El podcast de Dientes Molones, episodio número 28. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu cita semanal con la odontología educativa y molona. Qué alegría que estés aquí de nuevo escuchándonos. Al micrófono, como siempre, te saluda Fran Hernández y la mismísima mamá muela, Lidia Almansa. Hola Lidia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, pues muy bien y muy contenta del podcast que tenemos preparado hoy. Pues sí, tenemos un podcast muy interesante porque hoy no estamos solos, no estamos tú y yo solos, aparte de la gente que nos está escuchando. Tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos con nosotros, aquí en el estudio de Dientes Molones en Murcia, a la doctora Patricia Ferao, odontóloga en Clínica Dental Ferao. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues ahora después vamos a seguir hablando sobre odontología, pero antes de pasar a la entrevista, te invito a ti que eres dentista a que entres en nuestra tienda online dientesmolones.com y veas las chapas refuerzo positivo ideales para premiar a tus niños. Van personalizadas con la web de tu clínica, por lo que además te ayudan a promocionarla. Chapas con mensajes educativos como yo me los lavo 3 veces al día, soy fan de mi clínica dental y soy valiente en el dentista. Te dejamos en las notas del programa unas fotos para que veas lo chulas que son. Y además Lidia las ha visto, las tiene y sabe que son muy chulas. Son muy chulas. A los niños les encanta ese tipo de chapitas. Además, no hacen daño porque no tienen alfiler que pueda pinchar, o sea que eso mejor todavía. Y bueno, ahora pasamos directamente a la entrevista. Ya hemos adelantado que tenemos aquí a Patricia, de Clínica Dental Ferao. Bueno, antes de nada, que yo particularmente quería agradecerte que nos acompañes en el podcast de Dientes Molones. Así que vamos a ir directos a hincarle el diente a esta entrevista, empezando con la primera pregunta, como decía Fran, que solemos hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Pues la verdad es que fue un poco casualidad. Yo iba a hacer ingeniería hasta que cogí los temarios y vi todo el álgebra y el cálculo que había. Y como me daba la nota, me apunté en odontología para probar. Dije, bueno, lo peor que pierdo es un año. Y me encantó. O sea, que no soy... No iba pensando en estudiar odontología, pero la verdad es que me tropecé con ella y me encantó. Y ahora es pasión por mi trabajo. Que realmente los odontólogos es pasión lo que sienten por su trabajo. Yo lo sé porque no conozco a un odontólogo que no sienta esa pasión que comentas. Sí, son muchas horas de trabajo. Por lo general, le echamos muchas horas. Si no te gusta, se hace un poco cuesta arriba. Eso. Y el trato con el paciente constantemente. O sea, tiene que gustarte mucho. Sí. Y de todo, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión como odontóloga? Pues lo que más me gusta es el trato con el paciente. Uh-huh. Es, a ver, hay de todo, como en todos sitios, sí, claro. Pero por norma general hay muy buena gente, tratas a personas, no pacientes. Y eso casi siempre, en un 99% de los casos, es gratificante. Y haciendo así un poquito de mención a lo que decíamos de las chapas, por ejemplo, para ti, ¿consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más chiquititos? ¿Cómo lo soléis hacer en vuestra clínica? Siempre, siempre utilizamos refuerzo positivo, con pequeños y mayores, pero bueno, más con los pequeños. Siempre tienen un premio, siempre a los niños siempre se les explica todo, tienen premios, tienen calendarios de cepillado, uh-huh. Con esos calendarios consiguen más premios, siempre tienen refuerzo positivo. Y la verdad es que lo agradecen mucho. Hay niños que tienen auténticas colecciones. Son coleccionistas. Sí, sí, sí. Para ti, ¿cuáles son las claves para que un paciente finalice su tratamiento de manera satisfactoria? Pues a ver, hay varias cosas. Primero, que el tratamiento sea correcto y uh-huh. El paciente esté de acuerdo y a gusto con su tratamiento. ¿Sí? También, por otra parte, está el trato al paciente. Es decir, un paciente al final es lo que decía, son personas. Y el trato con ellos es muy importante. Como tal, hay que tratarlos. Ni son un número, ni son un tratamiento, son personas. Y cada uno tiene sus necesidades, independientemente de la boca. Entonces, yo creo que ahí radica el éxito del tratamiento. En el tratamiento en sí y en el trato que tengas con ellos. En el trato y en escucharlos también mucho. Sí, sí. Muchas veces hacemos un poco de psicólogos. Ahora, que ellos también, ¿eh? Porque ¿sí? cuando están con la boca abierta no tienen más remedio que escucharnos. Y ahí... y ahí es el momento de hablar. Sí. ¿Cuál crees entonces? O sea, esa sería una manera de fidelizar a un paciente, ¿no? O sea, escuchándolos y tratándolos realmente como personas, que son, no como números, como dices, ¿no? Como tratamientos. Exactamente. Yo creo que es una muy buena forma de fidelizar a un paciente. Y siempre, a ver, atendiendo a sus necesidades, siempre estando a la última en tecnología, en tratamientos, que lo que te solicitan lo puedas dar, y de una manera adecuada. Claro, porque siempre te vendrá el paciente. Es que yo he oído que se puede poner, por ejemplo, en el tema de los implantes, implantes en el mismo día, por ejemplo, ¿no? O claro. Es que a Menganito los implantes le ha costado esto, o ha tenido este tiempo de tratamiento con los implantes... Claro, es decir, se oyen muchas cosas y hay veces, lo que la gente no sabe es que a veces se pueden hacer y otras veces no, que depende también de las características de cada paciente y de qué base partamos. Y hablando de implantes dentales, ¿los implantes dentales pueden ser rechazados por el organismo? Rechazados no. En la literatura no existe un rechazo como tal de los implantes. A ver, puede fracasar un implante. Sería la palabra. Claro. Adecuada. Entonces puede fracasar por una infección temprana, por una sobrecarga del implante, por un cuidado no demasiado bueno del implante. Es decir, los implantes, como todo, necesitan sus revisiones. Yo siempre lo comparo a un coche. Uno se puede comprar el mejor coche del mercado, que como no le haga las revisiones y le cambia el aceite, el motor se rompe. Con una boca pasa lo mismo. La podemos dejar en perfectas condiciones. Como no lleve sus revisiones... Al final, a la vuelta de 4 o 5 años, sus revisiones y su mantenimiento, al final da problemas. En este caso requiere que el paciente haga su parte del trabajo. Vosotros hacéis la vuestra y luego, lógicamente, es importantísimo, es importantísimo. También una parte fundamental del éxito de un tratamiento es la formación del paciente. Tiene que formarlo para que aprenda a cuidar su tratamiento. Sí. A mí muchas veces me preguntan, ¿pero esto es para toda la vida? Digo, vamos a ver, para toda la vida son tus dientes. Y mira lo que pasa. Dice, para toda la vida, depende cómo lo cuides. Sí, esa era una de las preguntas que teníamos pensado hacerte. Vale, me he adelantado. No, pero que está muy bien. Ahora que lo comentas, Lidia, formúlale la pregunta de forma oficial. ¿Los implantes dentales son para toda la vida? A ver, el éxito en los implantes se considera éxito cuando pasamos 10 años. Es decir, son para toda la vida. Con un buen mantenimiento se puede prolongar mucho la vida de un implante. Pero todos los materiales... Todos tienen su fatiga. Titanio, cerámicas, metales, todo y más en la boca. A ver, la boca se usa todos los días. Claro. Esto es que, ¿qué coche dura todos los días? Usado todos los días, 30 años. No, claro. Entonces, sí duran, sí, pero es como todo, depende de la calidad del tratamiento y del mantenimiento. Fundamental el mantenimiento del paciente. ¿Y cuál es el truco de los implantes baratos que anuncian las franquicias? Pues a ver, exactamente no lo sé. No lo sé, de verdad, porque hay veces que ves precios y dices, madre mía, no cubres gastos. Claro, depende... a ver, tú puedes encontrar implantes a un precio, los puedes comprar, tienes un abanico muy grande. No sé si en Amazon se pueden comprar implantes, pero supongo que a lo mejor ya también. Bueno, no lo sé, no lo he visto. De todo en Amazon, sí. No sería de extrañar tampoco. Entonces depende de eso. También depende, a ver, del material. No solo el implante, sino la prótesis que llevas encima. Ahí también hay un abanico muy grande de materiales, con unos precios muy distintos. Está desde un cromo cobalto, un titanio, un circonio. Es decir, varía mucho la calidad y la duración de ese material. O sea, que no se deteriore. Ni tenga fracturas, ni... Yo creo que ahí está la diferencia. Pero no lo sé, no he trabajado en una franquicia y no me he puesto a investigarlo. Y ahora que estamos... Sí, perdona. No, iba directamente a la segunda pregunta. Como ha dicho que nunca he trabajado en la franquicia, que si encontraba alguna diferencia entre, claro, la clínica de toda la vida y la franquicia, ¿qué diferencias tiene la una de la otra? Pues yo creo que la diferencia es, a ver, primero la libertad del odontólogo. En una franquicia estás sujeto a uno de los parámetros que te marcan. Y ahí yo no he trabajado... Bueno, miento, sí. Trabajé hace muchos años en una franquicia, pero no eran al estilo de las que hay ahora. Han evolucionado mucho. Sí, han evolucionado. Sí, creo que sí. Le marca unos parámetros y el odontólogo no tiene toda la libertad para poder decidir. Muchas funcionan con un comercial, que es el que vende el tratamiento. Entonces, bueno... Ese base, también los materiales que utilizan, es decir, son los materiales que compran allí y es lo que tienes. Tú en tu clínica puedes decidir qué comprar. Claro. Qué comprar, cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo. Claro. Y luego yo creo que también el trato. En las franquicias no hay un doctor de referencia, es decir, pueden cambiar con mucha facilidad y con mucha frecuencia. En la clínica de un doctor, una clínica como la mía, como la de miles de compañeros, vamos a estar ahí siempre dando la cara. Sí. Ante cualquier problema que haya, ante cualquier duda, nos van a... allí estamos. Y en las franquicias eso no pasa. Claro, no sabes quién te va a atender, ¿no? Claro. Vas un día y no sabes qué doctor te va a tocar, por ejemplo. Sí. Al final eso es una garantía, el hecho de saber que siempre te va a atender la misma persona y que esa persona te da, digamos, garantía personal y profesional. Claro. Y digo también personal porque, por lo que hablábamos, conectando con lo que estábamos hablando antes, que al final no solamente te atiende un profesional, sino que te atiende una persona y siempre es la misma cara y hay una palabra, hay unos valores de por medio, ¿no? Sí, muy importante. Así es, y yo creo que ahí está la diferencia. En el tema de valores. En el tema de valores, sí. Esto es, a ver, obviamente todas las clínicas son un negocio, pero depende cómo quieras enfocarlo. Claro. Te tratas con personas, no con pacientes, ni con números. Son personas. Ahora vamos con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? A ver. Mi familia. Muy importante. Muy importante. Tengo un marido estupendo y dos niñas preciosas. Mi equipo. Sí. Tengo un equipo fantástico. Tengo dos auxiliares, otra odontóloga, una recepcionista y una ortodoncista. Todo mujeres. En mi clínica la paridad no existe. Ni tampoco hace falta. No. Estamos en la gloria y tengo un equipo fantástico que vale su peso en oro. Y la tercera cosa que me hace sonreír cada día, yo creo que mis amigos. Muy importante también. Sí, que tengo un grupo de amigos estupendo. Y que además hablamos casi ahora con los grupos de WhatsApp y tal, casi todos los días. Entonces yo creo que son las tres cosas que me hacen sonreír. Bueno, y para finalizar esta entrevista con una grandísima sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en clínica con un paciente, con un niño... Pues a ver, la más reciente que además nos reímos mucho fue con un niño. Sí. Nosotros muchas veces les decimos, tengo un sillón plateado. Y lo utilizo para los niños, sobre todo. Y les decimos que es un sillón de una nave espacial. ¡Guau! Y a ellos les encanta, los subo, los bajo, los paseo, conecto la luz, les encanta. Hay veces, tengo un proyector que proyecta constelaciones en el techo. Entonces ya es más una nave espacial. ¡Qué chulo! Y un día era un niño, pues no sé, tendría 6, 7 años. Y le dije, venga, es un sillón espacial, siéntate, le hacemos todo el tratamiento, fenomenal. Y cuando se va a bajar estaba enfadadísimo. Digo, si ya hemos terminado, bájate. Y esto cuando despega. Se fue enfadadísimo porque la nave espacial no despegaba. Tiene que haberle hecho una cuenta atrás. Totalmente. A lo mejor faltaba eso, la cuenta atrás, ¿no? Yo creo que faltaba gasolina ese día. Gasolina también. Pero ahí nos reímos mucho. Los niños son pacientes muy agradecidos y muy divertidos. Te ríes mucho con ellos. Muy auténticos, ¿no? Sí. Son muy, muy, muy graciosos la mayoría. Patricia, queremos agradecerte una vez más que hayas estado aquí en el estudio de Dientes Molones. Lo hemos pasado genial contigo. Yo también. Ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por compartir este podcast en tus redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene. No olvides que tienes una cita con la odontología educativa y molona. No faltes que pasamos lista. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!